hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Pues otra derrota y la verdad que, bueno, 1-0 contra el Bayern allí con un gol casi diría imparable de falta directa, de libre directo de Lewandowski, pero no estamos bien. Tuvimos momentos al principio del partido, a lo mejor, bueno, no al principio, quizás a pasar los primeros 10-15 minutos y en los últimos minutos finales donde buscamos el empate, pero el equipo está mal, le falta algo, le falta chispa, le falta coordinación. Vi por el momento también nos faltaba físico en el centro del campo ayer, era no lo olimos y ni lo intentamos, no sé, vi un equipo que se resignó mucho, ¿no? Dimos mucho espacio al Bayern, que vale, que es el Bayern y todo lo que quieras, pero yo creo que tenemos paradas para hacer algo más, ¿no? Y además, si me dices que es que nos defendimos muy bien, pero tampoco fue, no sé, vi lagunas atrás, vi sobre todo lagunas en el centro y vi arriba, bueno, arriba poca cosa porque estaban Griezmann y Carrasco. A ver si había algún contraataque suelto. Detalle destacable, se jugó sin 9. Tras el debate del 9, pues ayer se jugó sin 9. Pero no funcionó. Algún arreón y tal. Pero sigo viendo lo que vi el otro día en el partido del Español, ¿no? Un equipo que parece como que está desganado, ¿no? Para ser el Atleti del Cholo, ¿no? Que el Cholo, si hay una cosa, ¿no? Lo que siempre lo dice, lo del esfuerzo y tal. Pues yo ayer vi un equipo que algunos sí que se esforzaban mucho. Me parece un muy buen partido de Lucas, por ejemplo. Savic también estuvo bastante bien, porque tenía un papel bastante difícil. Pero muchos otros les vi muy mal. Muy mal en el sentido de desconectados. Y la cosa no pinta bien. Vale que este era un partido en el que no nos jugábamos nada, que está el primer puesto ya asegurado. Pero quizás por eso precisamente a mí yo hubiese esperado un partido pues en el que hubiésemos salido sin preocupaciones, ¿no? Y parecía que estábamos más preocupados de no perder o de que no nos marcasen que de marcar nosotros. Y yo creo que era un partido para todo lo contrario, para tirarse hacia arriba y oye, pues si pierdes, pierdes, pero por lo menos que se haya visto que lo has intentado. Y yo la verdad solo vi algún arreón, pero no vi en líneas generales que el partido se intentase ganar. Y al final pues bastante, bastante desanimado. Para hablar del partido hoy con nosotros está José. José, ¿cómo lo has visto el partido? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues la verdad es que el partido de ayer, no sé si es un partido o vi tres partidos, porque sí, hubo como tres partes con tres posicionamientos y tres planteamientos distintos, pero ninguno me convenció, la verdad. Porque hubo pues lo que habías comentado, un primer, digamos, asalto en el que sí que tuvimos algo más de salida contragolpe arriba, que tuvimos un par de jugadas en las que sí que estuvo Carrasco mejor. No tuvo a lo mejor esa clarividencia delante del balón y meter el gol, pero bueno, algo de peligro generamos. Luego tuvimos una segunda fase que luego la podemos analizar también más en detalle, pero lo único que hicimos fue retrasar nuestras líneas tanto que todos nuestros jugadores estaban prácticamente casi en nuestro área, con lo cual le cedimos una barbaridad de terreno al Bayern y ahí, claro, lógicamente, pues la posesión se disparó en su favor y nosotros lo único que nos limitamos fue a defender. Y luego hubo un tercer intento a la mitad de la segunda parte, donde ya era manifiesto lo que comentabas también, el tema del bajón físico, y ahí sí que hubo un par de cambios que al principio me parecieron curiosos, y me sorprendieron, pero que luego sí se demostró que incidieron, y fue la salida de Tomás por Coque. Porque Coque, la verdad es que durante el partido yo le vi muy ausente. O sea, incluso ayer miré las características de la estadística del partido y la incidencia que tuvo en el juego Coque fue mínima. sea, con lo que suele ser él de cara, aunque sea presionando o robando balones y demás, ayer la verdad es que le vi físicamente tocado. Y ahora ya he visto con perspectiva el cambio, sí que tuvo incidencia. Y en esa tercera fase sí que el Atleti parece que mordió un poco más en campo rival, le impidió un poco más la salida. Y ahí sí que hubo, pues eso, latigazos del equipo. No hubo tampoco nada, nada claro. No hubo juego construido, no hubo jugadas claras. Entonces, bueno, el partido, pues sí, acabó con un resultado mínimo, es cierto. Perdimos por la mínima, por un gol de falta. Pero no se vio una idea de juego en ningún momento por parte nuestra, ni una claridad de subir el balón arriba a ataque y generar peligro con situaciones claras. Así acabó, o sea, es que tampoco hubo más. Sí, es que es eso, a mí como que te quedas un poco frío, ¿no? Porque dices, Sí. joder, es que tenemos equipo para más, y es lo que digo, a mí me parece que quizás la línea que más trabajó ayer y que mejor lo hizo fue la defensa, ¿no? En el sentido de que se les veía con ganas. Hombre, estaba también Sí. gente que tenía que hacer, ¿no? Estaban Lucas, Savic, que parece que ha perdido el puesto en Liga contra Jiménez. Bersalco, que tampoco alguna subida se le vio, y Godín, que Godín siempre es Godín. Godín es el único en el Sí. equipo que no se le puede achacar nunca, que pero luego el centro del campo, lo que dices tú, Ausente. Coque, desaparecido. Saúl, No, tampoco el Saúl. apenas. El Saúl que conocemos, ¿no? Que trabaja, que está en todos lados, ¿no? Que si hay una cosa que no hace es parar de correr, ¿no? Y de Saúl ayer, Gaitán, titular. Gaitán, ¿qué hizo? Coger fondo Y físico, porque lo único que hizo, sí. porque vamos. Y Gaby le veía. Hubo un par de jugadas al final. Hombre, ya era cansancio, ¿no? En la segunda. En los últimos minutos, creo que quedaban 20 minutos para terminar el partido. Sí, hubo un par de jugadas en el que se le fueron y dejó de correr. Sí, es verdad. Y Es verdad. Ese digo. fue un detalle que me di cuenta Sí, también yo. digo, oh, esto no puede ser. O sea, que vale que se te vayan, que sean más rápidos que tú, pero sigue corriendo. Porque era como que dio los dos primeros pasos y se paró. Digo, uy, oh, esto no puede ser. O sea, esto es lo que decíamos del esfuerzo, ¿no? De la ley del esfuerzo del Cholo. Efectivamente, la Ayer, intensidad ha desaparecido. claro, ayer yo era un partido en el que el Cholo después, bueno, después, ¿no? Y en el campo mismamente. Yo estaba esperando que saltase, ¿no? Que se le viera mosqueado y la verdad que no. Y luego en las declaraciones dijo que estaba contento con lo que se había hecho. Que bueno, esto ya sabemos que luego de lo que dice de cara a la prensa, a lo que dice hacia adentro, ¿no? Pero algo no funciona y además el otro día lo hablábamos y hoy lo ha demostrado anoche. Jugamos sin 9. Ayer. Decimos que si Torres Gameiro, Gameiro Torres, pues ayer ninguno de los dos, ¿no? Y parece que por ahí ya está empezando a decir, no, a mandar algún mensaje, ¿no? Como, pues si no tenemos Sí. 9, pues jugamos sin 9. Y no, que no funcionó De hecho, ayer, no fue. pero No. que a lo mejor es algo que va a intentar, ¿no? Viendo cómo no tenemos una referencia ahí, Carrasco fue supuestamente el 9 porque estaba por delante de Griezmann y por momentos hizo el papel bien. El mismo papel a lo mejor Sí. que te puede hacer Gameiro, me refiero. No es Torres, obviamente, en el sentido eso de ser un 9 que te fija los centros y tal, pero si lo que quieres es escaparte por velocidad y tener alguien que te pueda abrir a la banda y entrar en diagonales y demás, ahí estaba Carrasco, ¿no? Pero es eso, ¿no? No, el partido en líneas generales es que era de salir mosqueado y de decir, coño, hacer algo, ¿no? O pedirles algo más. Que vale que no nos Sí. jugamos nada, pero si vais a salir así, pues haces lo del otro día de Copa, ¿no? Y sacas a los suplentes, y sacas a Cayo, sacas a Tomás de titular, sacas, no sé, si los que van a salir no van a esforzarse y te va a dar igual, me pareció un Completamente de poco, acuerdo. sí, me pareció un poco, a ver, no te voy a decir que nos han engañado, pero casi, ¿no? De esos de que te devuelvan el dinero, ¿no? Porque es que no sé, no me parece un partido del Atleti. Y aparte que tienes otra cosa ahí en contra, y aunque parezca mentira, y es que vale que son competiciones diferentes, vale que tenemos que, digamos, o ellos se supone que lo que hacen es un ejercicio, pues en relación a eso, al partido a partido y demás, de limpiarse la mente, resetear, y es una nueva competición. y hay que tener una, no sé, un planteamiento diferente y un enemigo que tenemos enfrente en ese caso que es distinto, pero las carencias siguen ahí. Y siguen igual, y eso que estos últimos podcasts estábamos comentando, que el Atleti en Champions parece como que cambiaba el chip y que tenía una, no sé, una especie como de empuje distinto y de... Pero yo es que ayer ni siquiera vi eso. Mira que contra el Rostov ya nos costó y se vio que al final se ganó el partido por empuje, por estar arriba, por insistir, insistir, insistir, cual martillo pilón hasta que al final entró gol en el último minuto y fue casi como épico y tal, pero sé que aquí no íbamos a llegar a ese momento porque es cierto, estábamos ya, éramos primeros de grupo, pero ayer faltaron cosas que yo entiendo que son propias del equipo y propias de este Atleti. Y ayer las perdimos. Es decir, yo creo que fue. Además, fue curioso porque cuando tú estás viendo el partido, pues te estás mensajeando también con gente que te va comentando, viendo cosas y demás. Y ayer me mandó un WhatsApp a mi padre sobre el minuto 70 o 60 y me dice: hasta ahora no me había dado cuenta, y es verdad, de que estaba Saúl en el campo. Sí, sí. Es decir, ¿por qué? Porque acababa de cometer la primera falta. Es decir, un centro del campo, aunque parezca mentira, no solo se configura en base a jugar teniendo la pelota y sabiendo moverla. También hay que saber en determinados momentos, quizás, cuando hay que presionar o hacer una simple falta técnica. Es decir, cortar un poco el avance del equipo contrario para conseguir retenerles un poco. Y es cierto que yo no sé si por problema de físico o simplemente por, no quiero pensarlo, desgana o falta de motivación. Muchas fases, yo creo que el propio centro del campo reculó y se fue hacia la propia defensa porque era consciente incluso de que en cuanto le viniesen un poco en ataque no iba a ser capaz de contener y que en el minuto 60 aparezca por primera vez en pantalla en un primer plano Saúl porque comete una falta, pues es significativo. Yo creo que, y no solo por Saúl, porque también lo piensa fríamente y bueno, el caso de Gaitán. Es ya para analizarlo fríamente, porque vale, se le están dando oportunidades, pero es que no tiene absolutamente ninguna relevancia en el juego. O sea, ninguna. Ayer yo no le vi hacer absolutamente nada. No, es No sé que si tú recuerdas algo, pero si no, es no, que no no. recuerdo ayer. O sea, lo único que recuerdo de él, alguna jugada como intentando sacar la pelota por la banda izquierda, pero perdiéndola fácilmente. Y Sí. creo que el problema fue que tanto él como el centro, todo el centro del campo, jugábamos en nuestro campo. Y eso es a lo que me refiero, que parecía que teníamos miedo a Sí. que nos metiesen gol y estábamos. Esa línea de cuatro que eran Gaitán, Coque, Gavi y Saúl. Jugaban a 5 metros de los centrales y de los laterales. O sea, estábamos comprimidos en nuestro propio campo y, no, y cuando agarrábamos el balón, parecía que todo dependía de que Griezmann hiciese algo o de lanzarle balones largos a Carrasco. Y en jugadas de ataque, que subiesen los cuatro, o por lo menos dos, ¿no? Por lo menos Gaitán y Saúl, bueno, Coque cuando Coque se tiró más hacia la derecha, que subiesen dos. Es que no lo hacían, subía como mucho uno y dice, yo decía, pero que y no sé si era físico, podía ser físico, porque además ya Sí. decíamos en programas anteriores como parecía que en la Champions había mucha más motivación, pero claro, estando ya clasificados, pues si ya hemos perdido esa motivación y no nos importa nada, no sé, pero yo me esperaba un partido en el que eso, en el que ya que no te juegas nada de nada. Y estás ante un rival y un escenario y vienes de hacer un mal partido contra el Español, necesitas no subir la autoestima y demás. Joder, no sé, inténtalo. Me disgustó mucho eso de la actitud del equipo, ¿no? Yo no vi el equipo un equipo con actitud. No le pido que gane, que igual hubiésemos perdido, igual nos hubiésemos metido más goles, pero me hubiese gustado un equipo que hubiese demostrado pues eso que va por el partido. Y yo no me identifico con el Atleti de ayer, no es el Atleti del Cholo y no es el Atleti que yo creo que queremos ver, ¿no? No, Y de hecho. muchos jugadores, o sea, es que eso, Eso hemos hablado es. de Coque, Gavi, Griezmann incluso, Griezmann lleva varios partidos muy gris. Lo que más me gustó casi fueron los cambios, no tanto por Gameiro, que no hizo mucho, pero Tomás y Correa. Fueron de los pocos, junto ya digo, con los defensas que pero de los pocos que lo intentaron, ¿no? Que se les vio, sí, pues eso, ganas y pelea y no les salía. Otra cosa que también no lo entiendo, que a lo mejor es parte de eso, ¿no? Pero la imprecisión en los pases, o sea, es que pases de 4 o 5 metros que se quedaban cortos, digo, pero ¿cómo es posible? En todos los balones divididos se los llevaba el Bayern, ¿no? Parecía que tenían, pues eso, una velocidad más y una pierna más cada uno. No sé, me pareció una diferencia. Menos mal que defensivamente siempre vamos a tener eso, ¿no? Con el Cholo y con los jugadores que tenemos, porque es así, porque es por, ¿no? Aunque no juguemos bien, pero la defensa son jugadores que tienen talento, pero si no, nos podía haber metido el Bayern 3 o 4 fácilmente. Sí, y también, todo hay que decirlo, es un Bayern que no es el Bayern. No, sí, está mal. Está a mí, por mal. Ejemplo, me dio bastante más miedo el Bayern de Guardiola del año pasado, la eliminatoria de... eran constantes oleadas de ataques sin parar y además incisivos. Aquí ha habido un Bayern que juega un poco diferente, que te exige igual el tener una concentración absoluta, porque en cualquier momento ya se ve que Lewandowski te la puede hacer, porque tiene esa facilidad, sí, pero... porque son jugadores top. Pero aún así, sin estar tan exigidos, es cierto que nuestra línea de defensa, pues bueno, saca el partido adelante. Oblak, de nuevo, también tuvo una parada muy buena. Entonces hay que decirlo, que llevamos varios partidos que nos está salvando también eso, que Oblak está respondiendo y muy bien. Sí, en el gol, no pudo hacer nada, ¿no? Pero por lo demás, no, tampoco tiraron mucho. A mí me sorprendió que entraban en el área y salían del área. O sea, entraban en el área y se salían, no crearon muchas ocasiones de mucho peligro porque no quisieron ellos, ¿no? O sea, vale que tenemos una buena defensa, pero les vi bastante, sobre todo a partir del gol, ¿no? Como que se sentían relajados y no necesitaban, y nosotros tampoco lo aprovechamos. ¿Qué es eso? Digo, joder, que no puede ser. Sí, en otras circunstancias podía plantearte incluso que había tramos de biscotto, ¿no? Parecía. Un poco... Lo que pasa es que no daba igual, ¿no? No había ningún equipo que... No dependíamos, ¿no? Estábamos ya primero y segundo. No había... No sé. No. Ya digo, que me da rabia por eso, porque era un partido que, pues que me hubiese gustado que se intentasen cosas y no sé. Me quedé un poco atontado. Digo, joder, para esto pagamos, ¿no? Sí. Los que pagan, ¿no? Pagan los que pagan. Yo no he pagado, ¿no? No, pero sí, tienes razón. La verdad es que te quedas un poco desilusionado porque además me acuerdo que por línea interna lo comentamos también ayer y era curioso. Es decir, los dos jugadores que supuestamente junto con Griezmann son más creativos de los que teníamos en el campo, que eran Gaitán y Koke, no avanzaban más allá de la línea del centro del campo. Entonces, el tener la creación del equipo tan atrás, pues lógicamente impide que pueda generar algo de peligro. Y de hecho, de las dos jugadas que tuvo Carrasco en la primera parte, que es cierto que son mano a mano y que oye, que el portero que tiene enfrente tampoco es malo, no es manco. Sí, sí. Pero bueno, que tuvo dos al menos. Una de ellas fue porque quien le sirvió el balón fue Lucas, que subió hasta arriba. Sí, sí, sí. Es decir, no estamos hablando de una jugada con una coordinación de un pase en profundidad de alguno de los centrocampistas. No. Estamos hablando de que es un lateral... que es un lateral que oye que sube y que sale para ganarse en cierto modo un puesto, porque el chaval, la verdad es que Lucas siempre que ha jugado es intachable, o sea, no, nunca defrauda el chico. Le pones de central, le pones de lateral, siempre salva la papeleta. Pero es eso, que fue porque subió un lateral y no por una jugada creada por equipo. Entonces, eso te pone de manifiesto también que en cierto modo renunciamos en algunas fases del partido radicalmente al ataque. Entonces, si renuncias al ataque, es difícil también que puedas conseguir, ya no te digo ganar un partido, pero si al menos tener suficientes ocasiones para que el contrario, al menos también a su vez, tenga que en algún momento recular un poco y echarse hacia atrás. No, es que eso es lo que se vio ayer, fue que desde el once inicial era... Sí. Balones largos, si algún contraataque, si hay suerte, pero crear peligro a base de enlazar jugadas y demás. Aunque bueno, supuestamente, como dices, teníamos a Gaitán y a Koke, pero se vio ya en el dibujo, ¿no? Como estaban... Sí. Era, en vez de ser, no sé, bueno, no te voy a decir un rombo, pero un abanico, ¿no? Que debería de ser ese centro del campo, ¿no? Era una línea. Estaban los cuatro ahí en línea. Sí. los que estaban en las bandas muy junto a los laterales y los dos del centro muy junto a los centrales. Y era eso, no sé, un partido que parecía que íbamos a jugar a los puntos, ¿no? Eso es. Parecía como un combate de boxeo, ¿eh? Sí, sí. Y es que eso no lo acabo de entender. No entiendo por qué jugamos así, por qué no se intentó más cuando no te juegan nada. Además salía el Cholo, salió antes del partido diciendo que él quiere, bueno, lo dijo también, creo que fue en el partido de Copa, ¿no? Que siempre quiere ir a ganar los partidos y hacerlo bien y tal. Pues ayer es que hasta parecía que al Cholo le daba igual también. Y a mí eso es lo que me preocupa, que no veo, ¿no? Ayer era un partido, pues eso, para dar un poco un golpe sobre la mesa y decir, no estamos muertos, ¿no? Esta mala racha que estamos llevando ha sido, bueno, pues nos vamos a sobreponer, pero es que el mensaje que mandaron fue de preocupación, de que ahora el lunes que viene jugamos contra el Villarreal en el Madrigal y miedo. A mí me da miedo. Sí, porque es un equipo que además mueve muy bien el balón. Y si tenemos presente que quizás lo que haya sea un problema de físico, un equipo que nos haga mover el balón y ir detrás de él nos va a cansar más y nos va a tener más descolocados. Entonces, el rival que hemos tenido nos lo ha hecho en cierto modo también porque nosotros se lo hemos facilitado. Es decir, vamos a plantear que fuese así, que hubiese varios jugadores en el centro del campo que estuviesen con el físico más justo. Pero precisamente el planteamiento que tuvimos durante más de la mitad del partido, todos atrás reculando, te hace correr detrás del balón y eso desgasta más aún. Con lo cual, pues no me extraña que posiblemente los cambios fuesen centrados en eso, es decir, quitar a Coque por Tomás y tener un poco más de presencia precisamente presionando no ya en tu campo, sino presionando en campo del rival. Entonces el Villarreal posiblemente nos lo plantee también así, es decir, no va a hacer un partido en su casa jugando, moviendo el balón y ahí veremos a ver cómo responden los jugadores. Sí, bueno, ahora hablamos de Villarreal, pero volviendo al del Bayern, es que no sé qué decir. Digo, te iba a decir la novedad más, eso, lo que más se vio fue lo de la no presencia de un 9. Pero pensábamos, ¿no? Hablábamos también en línea interna si era faltando Thiago, ¿no? Que era Thiago el que había dado equilibrio al equipo. Pero yo creo que entrando hoy Thiago, que hubiese entrado por Saúl, hubiésemos visto probablemente lo mismo o más. O sea, si estamos diciendo que Coque y Gaitán, que eran los que supuestamente son más creativos y que tenían más tenían que haber sido más verticales, se quedaban atrás, pues si metes a Thiago, pues Thiago por detrás de Gavi, ¿no? Incluso hubiese sido prácticamente un tercer central, yo creo, en el partido de ayer, si hubiese jugado. No, o sea, el otro día decíamos que como obviamente Thiago aporta seriedad, aporta saber estar ahí en el centro, ¿no? Aporta un criterio, ¿no? Y un poco más de orden en el centro del campo, pero es que yo no creo que ese sea el problema ahora mismo. Para mí el problema es creación, no es orden, no es... Eso es. Es creación. Es. Ayer no creamos juego y además cuando teníamos el balón había muchas imprecisiones en pases cortos. Sí, ya no hablamos del pase de 40 metros, que es difícil a veces por las condiciones del suelo, porque el balón resbale más de la cuenta cuando bota. No, hablamos de pases cortos que hacía que nos durase la posesión muy poco. Es decir, eso, por ejemplo, Thiago, sí que es verdad que facilita de forma muy sencilla, que parece que es sencillo, pero no lo es, la salida del balón en dos toques es capaz de desbloquear una presión y está cerca del jugador al que le pasa, pero hace el pase justo y correcto. Ayer, en cambio, no. Ayer recuperábamos el balón y en cuestión de... no llegaba ni a 10 segundos, ya lo tenía el Bayern. Si perdíamos toques cortos o jugadas de pases o se quedaban cortas o se la dábamos directamente al rival. Hubo una jugada muy curiosa también. Es decir, pero bueno, si es que se le ve perfectamente que es el rival. Y no sé si fue incluso Coque que le dio el balón a Thiago, o sea, a Thiago Alcántara. Digo, bueno, como de locos, ¿no? Ese tipo de fallos, no sé si también a lo mejor son eso precisamente, muestras de cansancio, de bloqueo, de ansiedad. Porque yo entiendo que quisieran salir al contragolpe en cuanto tuviesen el balón y que el balón prácticamente pasase por el centro del campo lo justo y necesario, ¿no? Pero Pero es cierto que el balón lo teníamos y nos duraba tan poco que bueno, es que directamente era como jugar un partido de tenis. El balón volvía otra vez, de nuevo otra vez a nuestro medio campo, en manos ya del Bayern otra vez. Sí. Entonces esa salida, por ejemplo, un medio centro como Thiago sí te da algo más de criterio. Pero aún así, yo creo que el Cholo ayer, el planteamiento que tenía, incluso el, no sé si tirón de orejas, porque a lo mejor también hay que interpretarlo así. Es decir, al Cholo yo creo que ninguno de los dos nueve le gustan. A día de hoy ni Torres ni Gameiro sí, le convencen al 100%. Yo creo que eso es lo que dijo ayer, ¿no? Con ese 11 viene a decir, no estoy contento. Tuvimos dos ocasiones de gol en la primera parte sin 9 y en la segunda parte con un supuesto 9 que era Gameiro, tuvimos una. Es decir, si hacemos balance de datos objetivos realmente, pues a lo mejor no era tan necesario tener una referencia es fija que, arriba sí. Que te diese esa salida de balón de espaldas a portería. Porque si no sabemos generar el juego para que a ese 9 le nutran balones, tampoco podemos hacer nada más. Claro, es que yo ya lo dije el otro día en el último programa, pero me estoy dando cuenta que a Gameiro nos lo han vendido como 9 porque es un segunda punta goleador. O sea, es un tipo muy, muy, no voy a decir Griezmann porque no tiene la calidad de Griezmann, pero que juega, que su puesto es un puesto más parecido al de Griezmann que al de Torres, ¿no? Que es el otro 9, el otro delantero que tenemos en el equipo. ¿Qué pasa? Que cuando metes un jugador así que te mete más de 10-15 goles por temporada, pues ya es un 9, ya es delantero, ¿no? Como Griezmann no lo querían vender de delantero, o como venden a muchos jugadores porque son goleadores y ya los ponen de delantero, ¿no? Pero ha quedado claro que no lo es. Y al no serlo, y el único que tiene es Torres, y Torres tampoco está en un buen momento, pues el Cholo parece eso, que ha dejado, ha mandado ese mensaje. Habrá que ver ahora qué pasa en Villarreal, pero no me sorprendió lo de ayer, no me sorprendió, pero tampoco, por lo menos en el partido de ayer, tampoco funcionó, no voy a decir que no funcione porque no pueden hacerlo, no podamos jugar con Carrasco y Griezmann arriba, sino porque no funcionó el equipo en general, entonces no se puede decir nada, ¿no? No se puede valorar cómo puede funcionar esa pareja en ataque hasta que no les veamos en un equipo, o sea, en un partido en el que el Atleti juegue a lo que juega el Atleti y no a lo que hizo ayer. Es que me da rabia cada vez que cuanto más lo pienso, más rabia me da, de verdad, de la oportunidad perdida de haber hecho un buen partido. Joder, que no te juegas nada. Es que no. Y si el bajón es físico, que puede parecer, porque hablábamos de lo de fallar pases cortos y demás, todo eso y lo de no llegar a los balones, a mí me suena a físico. Y si estamos hablando de que estamos en bajón físico a primeros de diciembre, ¡puf! A no ser que sea uno de estos, ¿no? Como dicen las curvas estas, ¿no? De los picos y, sí, picos de forma. Sí, los picos de forma hacia abajo, en este caso. Como no sea por ese motivo, si estamos mal ahora, con lo que nos queda por delante, apaga y vámonos. Desde luego. Mira, otro ejemplo que me acabo de acordar, además, según estábamos hablando de lo de la forma física. Segunda parte, íbamos perdiendo ya, lógicamente, 1-0, y ya en campo rival, es decir, saca Bersalco, va a sacar de banda, y no tiene nadie. Sí, sí, sí. Es decir, está Griezmann. Nadie salía a ni siquiera a desmarcarse. Me acuerdo que de esa sacas jugada, de banda, sí, sí. No hay nadie. O sea, tú puedes sacar incluso estando en fuera de juego el jugador al que le sacas el balón. Nadie hizo ni un solo atisbo de correr y de desmarcarse. Entonces, esa desgana que se ve en esa simple jugada. Sí, sí, sí, yo me acuerdo no sé si perfectamente. Extrapolarla al resto del partido, pero a mí cerca del córner. O sea, sí. Sí, y efectivamente. Ahí la, sacó, esa sacó, lo sacó dos veces. La sacó la primera a Griezmann. Se la quitaron. Y la segunda, ves que Griezmann, que tampoco es que sea un jugador que de espaldas diga, y no viene nadie. Yo se veía, ¿no? Estaba esperando Bersalco a que viniera alguien. No viene nadie, no viene nadie. Y al final se la da a Griezmann, pero sabiendo que la va a perder. Y Griezmann mínimamente pues intenta así, pero tampoco mucho. Digo, pero estás en una jugada de ataque en su campo, cerca del córner. Coño, no puede, dale no sé. Un poco más. Es que... A mí esa jugada sí. Me pareció sintomática. Sí, me acuerdo perfectamente. Eso resume en parte o bien que a ese minuto de partido estaban fundidos o bien que no hay una idea o una actitud clara de lo que se quería hacer en ese momento en el partido. Entonces, a mí me dio pena ese momento, de verdad. decir, que hay un jugador que esté mirando con el balón en las manos, queriendo hacer algo y no tener a nadie, no porque esté encubierto, sino porque nadie quiere desmarcarse, sí, sí, es cuanto menos sospechoso. Claro, es que es que es eso, no, yo no lo entiendo, no entiendo. Y lo que no entiendo es eso, cómo puede haber ese pasotismo y que el Cholo no se tirase de los pelos, no se pusiese ahí, no sé, conociéndole, ¿no? Era el un Cholo. Claro, dices, el Cholo tiene una actitud últimamente. Yo además sí, creo que lo hemos hablado, ya lo hemos comentado. Tranquilo, ¿no? A mí su gesto de cara me parece que tiene una mezcla entre tristeza, enfado y como cuando, no sé, como cuando un padre ve que un hijo ha hecho algo mal y no sabe cómo reprenderle, pero tampoco sabe si reprendiéndola puede hacer lo peor o qué es mejor. Y parece como que opta por estar frío y sin tampoco hacer nada más. Le veo las declaraciones de prensa, por ejemplo, siempre el Cholo suele ser una persona muy, muy seria y muy correcta, pero ahora le veo frío. Sí, sí. Y el Cholo nunca ha sido así. Sí, tirando balones fuera. No sé si es porque no sabe cómo resolverlo. Sí. Es cuanto menos preocupante, yo creo, porque sí. Te salen. Ahora vuelven otra vez con los rumores. Salió lo de que si el hijo diciendo que si algún día entrena al Inter, no sé qué, él diciendo que algún día entrena al Inter. Lo de la renovación o de tal, empiezas a atar cabos, sí, que no quiero, porque además sabemos que esto es carnaza para la prensa, pero la verdad que no está bien, el equipo no está bien y al Cholo no se le ve a gusto, y no se le ve a gusto y no se le ve con, yo no le veo con, ahora mismo con, no sé, con ese poder de motivar o de darle la vuelta a la situación, no lo veo. Eso no lo veo ahora mismo. Por eso te digo, el partido de hoy era un partido pues precisamente en el que podías empezar a darle la vuelta y se ha visto todo lo contrario. Y mucho tienen que cambiar las cosas de aquí a 4 días en el partido contra el Villarreal para que empecemos a despertar, porque es que parece que estamos dormidos y se nos, sí, escapa todo. Que vale que estamos todavía, estamos vivos en todo, pero es la sensación que te deja, ¿no? De frialdad, de no querer. Bueno, no querer, tampoco, porque yo no creo que no, pero de no esforzarse, ¿no? De pensar que no es necesario. No sé dónde pues sale esto, pero. Él también tiene una situación, no voy a decir que no fácil. Porque él al fin y al cabo da la cara en determinadas situaciones ante los resultados, porque es el responsable máximo y último de lo que ocurre, aunque sean los jugadores quienes tienen que hacer lo que él diga, pero es cierto que él es luego quien en rueda de prensa, tanto previa como posterior, tiene que defender lo que ha habido en el campo. Y yo sé que él siempre intenta, aunque bueno, yo en la vida quiero tener una discusión ni con él ni con el Mono Burgos, porque tiene que ser tela marinera, pero imagino que de puertas para adentro no creo que el discurso sea ni mucho menos igual que de puertas para afuera. No sé qué clase de pacto o situación tendrá con Gilmarín y con Cerezo por su contrato y por su situación. Pero lo que sí es cierto es que las ganas de tirar del carro, yo creo que ya se le terminaron en cierto modo. Y él fue franco ahí, lo dijo cuando la final de Milán. Y quizás ahora sus propios argumentos ya no sabe de dónde sacarlos en determinadas situaciones para tirar del carro. Y de ahí a lo mejor esa cara de preocupación y de, no sé si frialdad, de no saber qué hacer. Yo no sé si a lo mejor eso también los jugadores puede que en cierto modo lo puedan percibir y también, pues bueno, sentirse también en cierto modo desubicados en un momento dado. Quizás no sea ese planteamiento, pero sí se percibe que algo pasa en ese vestuario. Sí, algo hay porque no están los jugadores bien, no está el equipo bien y hay un ambiente raro. Y que hasta ahora no había habido nunca. No. Es que eso es lo que digo, no sé si viene por la prensa habiendo metido caña y la situación y el mal momento y todo se junta, o si porque de verdad hay algo, que no quiero pensar que no, pero viendo las cosas como están, no estoy convencido. Y yo creo que nadie puede estar, o O sea, lo pones en perspectiva, ¿no? Coges este partido sí. y dices, vale, no nos jugamos nada, partido contra el Bayern, en su casa, perdemos 1-0 con un gol de falta, bueno, no está mal, no está mal. Si lees así una crónica, ¿no? Pero si ves el partido, dices, es que no es lo que ha pasado, es que no, hemos perdido 1-0 contra un Bayern que no es ese Bayern que era, ¿no? que te arrasaba, que le hemos dado muchísima libertad para que nos atacara y no hemos intentado mucho y hemos pues capeado un poco el temporal, pero sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Eso es. Hay que verlos estos partidos para poder jugar. Entonces, claro, de cara a los números y tal, pues no está mal. Un 1-0 en Múnich, bueno, pues oye, no es mal resultado. No, es mal resultado por cómo se ha dado. Yo prefiero perder 3-0 o 3-1 o 4-2 o algo así, pero jugando y plantándole cara y creando ocasiones y no es tampoco, no estoy ahí exigiendo, ¿no?, lo que esto de jugar bonito y demás, que hemos tenido este debate ya varias veces y que esta temporada además ha sido probablemente el detonante de todo esto, ¿no? Lo de sí. jugamos a la posesión, al pase, a tener más la pelota, a crear más ocasiones, o jugamos a ser muy muy sólidos atrás y salir en contraataques y meter un 1-0 y cerrar el partido. No estoy entrando en ese debate, sino en el de intentar ganar un partido, ¿no? Lo decíamos el otro día, si no metes goles no ganas. Y si el rival te mete y tú no vas a meter goles, pues no vas a ganar el partido, es imposible. Y a mí me ha parecido eso, que ha habido algún arreón, algún momento y tal, más por, yo creo que así más por despiste del Bayern que por habilidad nuestra o por ganas nuestras, pero en líneas generales eso, me parece un partido de como los que juegas que se juegan en los mundiales y en la Eurocopa y demás en fase de grupo cuando ya no se juegan nada o quieren jugar al empate y cosas así, ¿no? Que dices, pero sí, sí. Hacer algo, ¿no? Pero solo éramos nosotros los que estábamos jugando a eso, ¿no? Los otros pues sí querían ganar el partido. Se les ha visto con más ganas, que también están en un momento, ¿no? Por eso, que ellos, por ejemplo, les ha venido muy bien esta victoria porque estaban en un momento parecido al nuestro. Pues, o sea, que habían ganado en Liga, pero llevaban una racha en la que habían perdido un par de partidos y el del Rostov y tal. Y bueno, para el sí. Bayern eso es una mala racha. Y este partido, pues mira, les ha revivido un poco, ¿no? Pero a nosotros nos ha hundido más, yo creo. En fin. Aunque intenten decir ahora que no, que eso, a ver, es que la lectura vale. positiva y negativa de todo es relativa. Vale que estamos jugando mal, vale que somos un equipo que puede hacer más, porque es verdad, el Atleti puede hacer más, tiene mimbres para ello. Y que haciendo una lectura positiva decimos, vale, jugando mal estamos a 3 puntos del segundo en Liga y primeros de grupo, aun habiendo perdido un partido contra el Bayern, es decir, te puedes hasta permitir, entre comillas, el lujo de perder con un Bayern en su casa y sigues primero de grupo. Vale, esa es la lectura positiva. Pero luego miramos la trastienda y decimos, ¿y qué sensaciones te da el equipo? Es decir, ¿qué sensación te ha dado de solvencia, de imbatibilidad? Pues la Leti está ahora caracterizada porque era un equipo que ganarte a lo mejor te ganaba por la mínima, pero era muy difícil ganarle. Es decir, a la Leti ganarle los últimos años con la defensa y el sistema que planteaba el Cholo era muy complicado. Este último año se está viendo que no es tan, es más vulnerable. Entonces, esas sensaciones, ya nosotros como aficionados y como seguidores del Atleti, pero yo imagino que los rivales también las perciben y ya no se toman tan en serio el que, vale, viene el Atlético de Madrid, es un equipo complicado, pero ya saben por dónde meterle mano. Es decir, ya se le ve venir al Atleti. Y lo que era un mimbre duro, ahora ya se ve que por ahí hay fisura y, claro. Y por ahí también nos van comiendo terreno. Entonces esas sensaciones, aunque la lectura sea positiva dentro de lo negativo, que es la situación, las sensaciones que da el equipo no son como las que había antes. Claro. Entonces sí es preocupante. No, lo que te iba a decir, que claro, tú lo miras sobre el papel y tal, pero no te puedes agarrar a eso. Miras y dices, vale, estamos todavía vivos en Liga, estamos en la Copa, estamos en la Champions y tal, pero tú mírate el último mes de juego. Y es que agarrarte a eso, que parece, es que casi que parece que es eso a lo que se está agarrando el equipo, ¿no? Como, mira, sí. No estamos jugando bien, estamos aquí, imagínate cuando juguemos bien. Claro, pero es que no estés jugando bien, es que vas a peor. Entonces, si no lo corriges, esa posición un poco de privilegio que tienes la vas a perder. Y ahí entonces, ¿cuál va a ser la excusa? No, es que no estamos jugando bien, pero mira, nos han eliminado. Hostia, ¿y ahora qué hacemos? No puedes, tienes que hacer algo más. Yo es que no sé, veo una desgana que me no sé. Me sulibella esto, ¿eh? No te digo que no puedo con ello porque sé que puede mucho más. Es que este equipo, es que ves este equipo hace 2 meses. O ni tan lejos, hace pues cuánto eran, 6 semanas. Y dices, joder, es que era un equipo que peleaba por todo, ¿no? Y incluso me está acordando el partido del Rostov y demás, ¿no? Que dices, es que ahí no se jugaba bien, pero se intentaba. Una cosa que no se hiciera bien, pero se intentaba y se llegaba y tal, y nos costaba, pero estábamos ahí, dale, hasta que lo conseguimos. Pero es que contra el Bayern, es que no ha sido. Y el otro día contra el Español, pues por uno igual. Y dices, es que pasa algo. Algo hay. No es definible por una sola causa, a lo mejor, o no es algo. Pero las sensaciones que transmite son de que algo pasa. Y de que, vamos, es que son datos. Es que las jugadas de ataque se han reducido, los disparos a puerta han bajado. No es normal que tú, vale, que tengas un rival enfrente como el Sporting o como el Granada, que son supuestamente, con todos los respetos, equipos que tienen alguna debilidad más dentro de su propio planteamiento de ataque, o incluso a priori el propio Rostov se supone que iba a ser un equipo que iba a ser más sencillo, ¿no? Pero hacías más jugadas de ataque. Ahora mismo, el último mes y medio, el Atleti ha bajado mucho en jugadas de ataque con el balón controlado. Tuvimos, por ejemplo, en Osasuna, sí, jugamos bien. Tuvimos un digamos, partido como máquina del futuro. Nos hubiésemos echado atrás en el DeLorean y parece que vimos atisbos de un Atleti de hace 2 años, pero ha sido anecdótico. Es decir, eso que fue un momento, pues no se ha mantenido. Entonces, el Atleti ahora genera menos ocasiones incluso que de las que ya de por sí generaba. Y el grado de efectividad de los de arriba, pues también ha disminuido, con lo cual pues no se pueden sacar los partidos con esa solvencia. No, está claro. Es así. Sí, sí. Griezmann ha bajado, que aquí, igual que, ojo, que yo el día que le escuché a Griezmann en la segunda jornada de liga pegar el golpe encima de la mesa, es cierto que era necesario, y de hecho ahí reaccionó el equipo. Y reaccionó en todas las competiciones, no solo en Liga, en Champions también, porque jugamos contra el Bayern y el partido de ida en el Calderón comparado con este, vamos, la noche y el día. Pero yo ahora también me gustaría que alguien que no sea Griezmann diese un golpe encima de la mesa y también le dijese a Griezmann, espabila un poco, porque también. Griezmann es una estrella y se nos ha apagado la estrella. Es que a lo mejor también viene por ahí parte del mal, ¿eh? Se te apaga. Tuvimos, yo creo que Griezmann lleva ya quizás desde antes de este mal momento, no estaba bien, sí. y tuvimos la suerte o la no sé, tuvimos ahí a Carrasco que de repente emergió entre eso y hizo muchísimos goles en pocos partidos y se echó el equipo un poco a las espaldas en cuestión de ataque y de goles. Y nos resolvió muchos partidos y muchas papeletas, pero ahora que bueno, que lo sigue intentando, ¿no? Porque Carrasco lo sigue intentando, pero parece que se va apagando un poco y ya no hay más. Y es que es eso, tenemos la falta del 9, entonces sin 9 los que tenían que tirar eran Carrasco y Griezmann. Si Griezmann no está bien y Carrasco no lo puede hacer todo, y ya no hay. No sé, es que parece eso, como que estamos, que hay algún virus ahí, ¿no? Y que se va contagiando y que poco a poco va contagiándose al resto de jugadores, ¿no? Y porque me acuerdo también, hablamos de lo de 9, Torres empezó la temporada muy bien. Torres empezó la temporada muy fuerte, con ganas, peleando mucho y tal. Se fue desinflando y así prácticamente todos, ¿no? Y los que han ido ganando han sido quizás en defensa. Hemos visto como quizás Savic se desinfló un poco y subió Jiménez, Lucas las oportunidades que ha tenido, Brusalco también, Godín que está ahí, Oblak quizás es lo que decías antes, ¿no? Que también es muy significativo que Oblak sea probablemente el mejor jugador del último mes, pues te dice mucho, sí. ¿No? Pero eso, de ahí para arriba, mal. Mal. Mal. De medio campo hacia arriba hemos sí, bajado. Sí. Incluso Correa, que también tuvo sus partidos que de brillo. Sí, sí. Ayer no lo hizo tampoco mal, pero ¿no? No es el Correa que hemos visto. Sí, sí, no. Aquí falla algo y no sé si el Cholo sabe qué es. El otro día teníamos ese debate, ¿no? De que se sabe lo que es, pero no cómo solucionarlo. Yo creo que no se sabe muy bien lo que es, porque si se supiera lo que es, la solución, quieras que no, pues si hay que tomar medidas drásticas, se toman. Pero eso tienes que saber muy bien cuál es el problema. Y yo creo que el problema en sí no lo sabemos nosotros y tampoco lo sabe el Cholo. Y están buscándolo. De hecho, yo, mira, vuelvo a incidir en lo que he dicho antes, pero es que es significativo, ¿eh? Es que ayer tenemos un jugador como Tomás que no es, a lo mejor, pues no sé qué decirte, ni un Messi ni un Maradona, pero es un jugador que cuando sale se hace notar en el campo. Tendrá sus fallos, porque es cierto que el día de la Copa del Rey también cometió fallos en algún pase y demás, pero yo ayer vi salir a Tomás y Tomás presionó y demostró en poquito tiempo, quizás más, en esa faceta que durante todo el resto del partido previo por parte de Coque y de Saúl. Es decir, tapó huecos, salió con el balón con algo más de criterio. Quizás a lo mejor, lo que comentabas tú ahora, Jorge, a lo mejor algún peso pesado del vestuario hay que dejarle un par de partidos y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a lo mejor deja muchos pesos pesados. Tampoco tenemos la plantilla, ¿no?, tan intensa como para dejar a tres o cuatro, ¿no? Pero bueno, ayer fue muy significativo eso, lo de jugar sin el 9. No me extrañaría a lo mejor. Y el cambio de que quitase a Coque, por ejemplo. Que Coque, ¿cuándo fue la última vez que el Cholo quitó a Coque? Que quitase a Coque, no sé, me parece que está probando, ¿no? Está sí. Tanteando a ver cuál es el problema. Esperemos que yo tengo confianza en que encuentre la solución o encuentre el problema y después la solución. Pero esperemos que no tarde mucho porque esto es el día a día. En fin, si te parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor. Hablamos un poquillo de algún otro temilla que tenemos por ahí. Así que dime, ¿qué te ha parecido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Lo mejor es fácil, Lucas. Es decir, Lucas me parece que cada vez que participa crece más y ayer lo demostró. Tuvo que bailar posiblemente con una de las más feas, no en el sentido físico, pero sí en el futbolístico, que es Rubén. Y la verdad es que sacó bastante bien la situación. Y además subió bien el ataque en un par de ocasiones y estuvo siempre presionando correctamente. A mí es un jugador que me parece que va a ser, vamos, una pieza angular del futuro del Atleti. Bueno, y Oblak, que también tuvo ahí una mano que bueno, que parece que no está, pero que en un partido en el que estás bajo cero, las dos ocasiones que tengas que estar ahí, una vaya para adentro porque es un golazo, es imposible, pero la otra, sacar la mano, pues te demuestra que está ahí en su mejor momento posiblemente. Y la mala, pues la falta de implicación del centro del campo en las labores propias del centro del campo. Es decir, ayer vi un centro del campo que prácticamente no aportó nada. Y ya son varios partidos. Ya son varios. Sí. Bueno, sí, yo casi, sí, lo mejor, ya he dicho, la línea defensiva me pareció que se desenvolvió bien. Los que tuvieron las oportunidades, sobre todo Lucas, lo hicieron bien. Brisalco no tuvo tanta participación, pero tampoco lo hizo mal. Savic se le vio bien, sobre todo es en velocidad, ¿no? O sea, sí. Se le iban en velocidad, pero es un tipo que no se rinde, ¿no? Eso me refiero a lo que decía antes, la jugada esa de Gavi en el centro del campo, que se le van y se para, a diferencia de Savic, que se le fue, me parece que era Robben, y sigue y sigue, y Robben hace ese recorte y llega, ¿no? Y luego. Eso es. Porque sigue corriendo, aunque le había ganado la espalda, pero sigue, ¿no? Y me gustó las ganas de Savic, otra vez Godín, aunque nos dio un par de sustos, ¿no? Pero por suerte no fue nada. Pero bueno, poquito más. Y Oblak. O sea, la línea defensiva bastante bien. Lo peor, todo lo demás. O sea, la línea del medio, la línea los atacantes. No los cambios, he dicho que los cambios me parecieron que lo intentaron, sobre todo Tomás y un poco más Carras y un poco también Correa, pero es que el equipo eso no creamos, no hay ideas y hemos perdido la chispa, hemos perdido no sé, Griezmann, por ejemplo, que es un jugador que tiene muy buen juego en corto, ¿no? En paredes y demás, es que no daba una pared bien ayer. Con Coque, con cuando lo intentó, a lo mejor cuando se tiraba más a la banda, con Lucas y tal. Y es que veías y sabías que iban a perder el balón. Yo lo veía y le veías con esa, ¿no? Como con esa desgana. ¿No? Que dices, como que lo está intentando, pero que sabe que lo va a perder, ¿no? Como que vas con miedo y lo pierdes. Y cuando vas así, tú tienes que ir convencido. Una cosa que tienen, sobre todo jugadores así con talento, como Griezmann y demás, es que tienes que ser un poco creído, ¿no? Sin llegar al punto de algunos de enfrente, ¿no? Ya sabemos que no hay que llegar a esos puntos de pensarte que eres el mejor del mundo y que no hay nadie mejor que tú y demás. Pero sí que tienes que tener un poco de no sé, no voy a decir chulería, pero sí de decir, aquí estoy yo y este balón me lo llevo yo, ¿no? Y este regate lo saco y esto. Y ayer vi mucho de perder eso, ¿no? De perder balones por no tener esa convicción, ¿no? En uno mismo. No me gustó. Pero bueno, ahora tenemos unos días de descanso hasta el lunes. Además, el lunes es el sorteo. Se hace el sorteo antes del partido, me parece. O sea que el lunes sabremos quién es nuestro rival en octavos. Que ya estaban ahora vendiendo la burra, ¿no? De si el Madrid queda segundo, ¿no? Tal, para. Sí, como que a lo mejor lo hacen aposta para quedar, sí, para jugar contra eso el es, sí. En fin. Evitar cocos, ¿no? Sí, si me queda segundo, sí. Los cocos este año están en el combo 2. Sí. Pero bueno, se sabrá el lunes y luego jugamos el partido. Iba a mirar el horario ahora mismo, no tengo el horario, pero creo que es a las 8 y pico, ¿no? O a las 9. No sé si es a las 9 menos cuarto. Sí, ahora os digo en un segundo. El partido es a las 9 menos cuarto, sí. El domingo en Bein Sports, para los que Bein Sports Liga. Pero bueno, tenemos unos días de descanso y de meditación para que el Cholo se lo piense y a ver qué hace. Otra, ¿no? Por el lado bueno, tenemos el equipo de la Youth League ha empatado con el Bayern y pasa como segundo de grupo. El PSV primero y nosotros segundos. O sea que buena jornada para los chavales que han conseguido lo que no ha conseguido el primer equipo, ¿no? Llevarse un buen resultado en Alemania. Así que sí, enhorabuena, sí. Y bueno, ahora a ver también qué pasa con ellos en el sorteo. Buena noticia. Hablando de los chavales, el B, que el otro día cuando estábamos grabando, pues todavía no habían jugado. Y decíamos que era un partido que tenían que ganar o sacar puntos en Aravaca, que era uno de los colistas, pues perdieron 2-0. Por suerte el Getafe B, que es el que va líder, también empató, no sacó los 3 puntos y estamos ahora a un punto de ellos. Pero bueno, era mala jornada para el B. Pero por otro lado, muy buena jornada para el Féminas, porque sí. Jugaba contra el Levante femenino, que venían pisándole los talones en tercer puesto. Dijimos que era un partido muy importante para marcar un poco de diferencia y le metieron 5-0 al Levante femenino. O sea, partidazo de las Féminas. Esta semana ahora juega hay un partido importante que es el Barcelona con el Valencia. Nosotros jugamos contra el Granadilla fuera y luego la semana que viene ese partido tan importante en el Calderón, ¿no? Contra el Barcelona, en el que probablemente se estén jugando el liderato, así que va a estar la cosa animada. No sé el resultado, no sé el socios que hizo. Voy a mirar un momento mientras estamos grabando, porque como ya nos dijo Fernando, pues no estaba muy bien y por desgracia otro tropiezo. Estoy mirando ahora mismo. Perdieron 1-2 contra el Lazpi Rivas y bueno, pues están ahora mismo en la parte baja de la tabla. A ver si por lo menos levantan un poco la cabeza y consiguen mantener la categoría. Yo creo que el objetivo es mantener la categoría para coger un poco de experiencia y luego ya eso es. En una temporada o dos pues poder intentar ya algo mejor. Pero bueno, suerte para los chavales. Desde aquí todo. No, desde aquí que todo nuestro ánimo para que puedan Sí, sí. salir adelante, hombre. Claro. Es una iniciativa muy loable. Un par de noticias un poco relacionadas, pero no directas, que tenemos también. Por un lado, la mayoría de la gente lo habrá visto, la triste retirada de Álvaro Domínguez, que estaba en el Borussia Mönchengladbach. Y bueno, ha salido puesto un mensaje en las redes sociales diciendo que se retira del fútbol con 27 años después de unos años jugando lesionado, sufriendo y con dos lesiones graves de espalda, y su cuerpo ha dicho que no puede más. Y bueno, una pena, porque era un chaval que era muy currante. Sí. Quizás no era el más brillante técnicamente y demás, pero lo que sí era un trabajador, y en el Atleti lo dio todo por el Atleti, era canterano. Es más, lo tuvimos aquí en el programa también. Un tipo que además también en las finales, en la Champions y demás, se le vio por allí también, Atlético de corazón. Sí, señor. Y bueno, una pena, y ánimo para lo que hagas. ¿Sabe? Puede estar, me imagino que seguirá ligado al mundo del fútbol. Podían en el club tener un detalle, ¿no? Y hacer algo, ¿no? En las categorías inferiores o algo. Podía, siempre que dicen que Pues quieren sí. traer a gente, ¿no? Pues mira, yo creo que tener a alguien que joven, con, ¿no? con experiencia y tal, siempre es una cosa buena. Pues Y sí. otra noticia que esta me ha sorprendido, que no sé dónde la he visto, me he saltado así. Y me ha sorprendido mucho. No sé si sabéis, esto lo hablamos ya hace tiempo, estoy hablando ya años atrás, cuando nuestro amigo el Kun Agüero se fue al Manchester City, Sí. se puso una cláusula por la que por cada temporada que metiese más de 15 goles, tenían que pagarnos, no sé si eran 250.000 libras, que vienen a ser unos 350.000 euros o algo así. Pues por lo visto, o sea, esto ha salido en el Football Leaks, o en un sitio así. Sí. Llevamos más de 3 millones de euros, casi 4 millones de euros recaudados por esta cláusula desde que se fue. Aquí el dinero nos entra por todos lados. Yo no sé luego en qué se lo gastan, obviamente, porque luego viene el Cholo, les pide a Diego Costa y no hay dinero. Pero es curioso, que estemos ganando todavía dinero del traspaso del Kun. Bueno, vete a saber, que igual el dinero se va directamente al bolsillo de Miguel Ángel como prima o algo de esto, ¿no? Pero vamos, dato curioso, y no sé, me ha llamado la atención. No, no me había. No sé ni dónde lo he leído. Lo leí el otro día, digo, esto hay que Sí. decirlo, porque luego se te olvida. Pero sí, dato curioso, dato curioso. Sí. No, no, no, iba a decir que lo cual demuestra que cuando quieren saben Sí, negociar, lo que para pasa que lo que les para sus conviene, sí, intereses, claro. lógicamente. Para lo que les conviene. Por eso también me ha sorprendido un poco lo del partido de hoy, porque sé que los partidos ganados en Champions te dan bastante bastante pasta. Entonces digo, a lo mejor, bueno, no sé. No, no, no, no Estamos quiero, no ahora, quiero ser mal incluso ya pensado. está sobrado, si regalamos 1,5 millón Sí, de por euros, no eso, sé. ¿para qué más nos da, ¿no? En fin. Qué Si triste. es que estamos hechos de dinero. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos tocado todo lo que había que tocar. Hombre, me hubiese gustado que hubiese estado más gente por aquí. ¡Ay, va! Perdón. Nos ha mandado un audio Fernando y no lo he puesto. Mira, con la ira se me ha olvidado. Espera un segundo. Vamos a poner el audio de Fernando a ver qué nos contaba. Que además, si no, luego me va a regañar. A ver, Fernando, vamos a buscarle por aquí y a ver qué nos contaba sobre lo que le ha parecido a él el partido. Lo encontraré en un segundo. Aquí estamos. Hola, Atléticos y Atléticas. Mal partido del Club Atlético de Madrid en Múnich en una jornada intrascendente para la clasificación. El Atlético llegaba ya totalmente clasificado, además como primero de grupo, y así se tomó el partido. Aunque el Bayern tampoco se jugaba nada, sí que se lo tomó mucho más en serio, mucho más atento, mucho más metido en el partido, mientras que el Atlético se limitó a defender y a ver pasar los minutos sin más. Salvo el primer cuarto de hora en que los rojiblancos tuvieron dos opciones por medio de Carrasco, poco a poco se ha visto del Atlético de Madrid en Múnich. Y lo mejor incluso ha sido que se los ha perdido 1-0, porque tampoco es que el Bayern haya apretado en exceso y más o menos se ha defendido bien. Derrota justa, derrota intrascendente, pero derrota preocupante porque no se sale de la dinámica de juego irregular del Atlético de Madrid las últimas semanas, incluso del último mes. Algo falla, algo no funciona como antes y es lo que hay que solucionar. Lo único bueno es que esta derrota no afecta en el clasificatorio y puede venir hasta bien para seguir puliendo los fallos, porque es mejor pulir fallos con derrotas intrascendentes que con derrotas graves. Lo mejor, Lucas Hernández, el chaval se ha ganado el puesto, ya no como lateral izquierdo, que es muy difícil suplir a Felipe Luis y quitarle el puesto, sino con tener más participaciones como central por la izquierda o incluso como lateral izquierdo en algunos partidos que pueda descansar Felipe Luis. Y lo peor, en general, el tono ofensivo del equipo. Nuestros delanteros, menos Carrasco, no han tirado a puerta y el Bayern no ha sufrido apenas peligro. Hay mucho que mejorar, hay margen y, como dije en el anterior podcast, lo mejor es que acabe ya este mes de diciembre, que se ganen los partidos de ligas que falten y a partir de enero, borrón y cuenta nueva, el equipo tiene que dar un cambio radical porque así no vamos a llegar a los objetivos que hemos llegado en anteriores temporadas. Se requiere tiempo, trabajo y en eso somos expertos de la mano de Simeone. Por lo tanto, derrota preocupante a nivel futbolístico, pero intrascendente a nivel clasificatorio. Bueno, pues ya sabemos lo que hay que pedirle a los Reyes este año, ¿no? Además, doble, si puede ser. Una ración doble de lo que ha dicho Fernando. Eso. A ver si es verdad. Bueno, eso, yo me espero ya al lunes. Yo no quiero que empecemos en enero. Que empecemos el lunes, porque de aquí a enero quedan bastantes partidos para que pase muchas cosas. Entonces, mejor que el lunes ya empecemos ganando. Además que sí, sí. Ese sería todavía más importante, ¿no? Obviamente, ganar hoy, si hubiésemos jugado hoy, hubiésemos ganado al Bayern, podía haber significado poco a nivel deportivo, pero mucho a nivel anímico. Pero ganando el lunes en Villarreal significaría mucho en los dos, ¿no? Tanto en el nivel a nivel deportivo porque y de clasificación, porque es un equipo duro en la liga, y a nivel anímico porque también significaría una victoria, ¿no? Que nos acerca otra vez o nos pondría otra vez en los puestos ahí, esperando a ver qué hacen los rivales. Así que pues bueno, sí, habrá que esperar, ¿no? Es que solo tenemos dos puntos de diferencia con el Villarreal. Por eso, que te pillan por detrás. Estamos mirando arriba, pero de los de atrás también nos vienen. Tenemos la Real Sociedad también. O sea, están los equipos por detrás cerquita. Y la Liga, hemos fallado mucho nosotros, pero están fallando muchos también. O sea, va a estar apretado. No sé qué. Esperemos que el Trampas pinche por ahí algún lado, pero si no... se puede escapar rápido, pero luego los demás puestos no, está todo muy, muy cerquita. Habrá que ver. Vamos a confiar, hombre. Sí, sí. A mí a optimismo no me gana nadie. Aunque ya digo que hoy me ha sentado muy mal y que lo veo y veo la cosa oscura y tal, pero optimista 100%. Aquí vamos a salir de esta y vamos a pelear por todo. Pero que lo demuestren en el campo, ¿no? Al fin y al cabo es donde hay que demostrarlo. A mí que digan luego lo que quieran en rueda de prensa, que la prensa ponga lo que quiera, que los medios suelten los bulos que quieran, pero en el campo que juguemos y que sea el Athletic. Por eso, por lo que estoy mal, porque hoy no ha sido. Esperemos que el lunes lo sea. Y si encima lo hacemos bien y da con la tecla a Simeone y encuentra la solución o cuál es el problema, pues mejor todavía. Con esto nos vamos a despedir. Dar las gracias a José, a Fernando por mandarnos su audio, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos seguís a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, también a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, o los que os suscribís al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nos dejáis vuestros comentarios también. En iVoox es donde más comentarios hay. Además tenemos ahí ya los asiduos y bueno... También hay algunos que, no sé, un poco salidos de tono, pero bueno, de momento no pasa nada. Se admite pulpo como animal de compañía. Así que con esto, pues lo dejamos aquí. Ya sabéis que siendo el partido el lunes, los partidos de entre semana o de tal final de semana, pues nos cuesta un poco más. Este partido que jugamos lunes a una hora un poco intempestiva, no sé yo cómo grabaremos. pero grabaremos. A lo mejor como hoy, que estamos grabando esto la mañana siguiente del partido, pero obviamente grabaremos y estaremos aquí y a ver si puede ser para, como siempre, estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!